¡Ay! ¡Así! ¡Ahí la lleva Sanka! Vámonos para Guerrero, bello estado sin igual. Sus cosas que yo más quiero, este rincón tropical. Pues tanto me hablaron de ellas, que las quiero conocer. Que tienen mujeres bellas y que se dejan querer. Ya me imagino paseando con una de esas morenas por esas playas costeñas o acostados en la arena. Ya me imagino paseando con una de esas morenas por esas playas costeñas o acostados en la arena. Yep. Ahí la llevas, Nito. Si vas a la costa grande, muchos lagos has de ver, rodeado por sus esteros y sus manglares también. Si vas a la costa chica, bellas mujeres verás, como las que hay en San Marcos y en otros lugares más. Bailan en la costa chica y costa grande también, esta cumbia guerrerense y todos lo hacen muy bien. Bailan en la costa chica y costa grande también, esta cumbia guerrerense y todos lo hacen muy bien. ¡Vamos ahí! ¡Así! ¡Rosala! ¡A gozar en Guerrero! ¡Así! Ahí la lleva Sanka.